80 sur está en la casa, guacho. Cinco logros, lo fresco. Mega che. Rock. Bra. Bra, hijo de barro. Yo. This is a Chucky beat. Qué raro que el mundo te haga enojar y después se hagas el enojado. Qué raro que te vuelvas loco y cuando estás loco te hagan un lado. Mi mundo no es ese, soy de otro planeta, mis códigos no se han borrado. A mí me dijeron que en tierra salvaje no triunfa el domesticado. Y con el tuquero al cielo no hay cenizas, ahora hay fuego. Se hacen los mafias con cara de bueno y su libertad la da el titiritero. No muero pobre, muero con dinero y mi barrio lo armo en el cielo. No me gana ni cambiándome el juego, dale guachín que si sigo me quemo. No voy a perder el tiempo hablando mentiras. Si me ves que voy subí el nivel o te miro desde arriba. Sueños grandes, cuerpo chiquito, subí al parlante que no va despacito. Mira el paisaje y su culo bonito, mami pagana hay que jugar calladito. No vivo de esto, hay que trabajar aunque quiero un sueldo como Pablo Escobar. Una guacha con burra, lo Nicki Minaj. No es importante ver fele a la ma, la gente que ama también sabe odiar. El que anda ciego sabe escuchar y el que mire mal tendrá que cobrar. Y el que toca la fría no va a respirar. No vivo de esto, hay que trabajar aunque quiero un sueldo como Pablo Escobar. Una guacha con burra, lo Nicki Minaj. Y lo más importante, ver feria a la ma. La gente que ama también sabe odiar. El que anda ciego sabe escuchar y el que mire mal tendrá que cobrar. Y el que toca la fría no va a respirar. No vivo de esto, hay que trabajar aunque quiero un sueldo como Pablo Escobar. Una guacha con burra, lo Nicki Minaj. Y lo más importante, ver feria a la ma. La no gente que esto, hay que trabajar aunque quiero un sueldo como Pablo Escobar. Una guacha con burra, lo Nicki Minaj. Y lo más importante, ver fele a la mar. No busco un trofeo ni que me llamen campeón. No busco la fama, sin ella estoy mejor. No busco un trofeo ni que me llamen campeón. No busco la fama, sin ella estoy mejor. Por costumbre el imbécil va a criticar. Tendrá que hacer reiki después de jugar. Fekir en la bici, más loco que el piti. Gambeta de Messi, control de Zidane. Dale que va, perro ladra. Bestia en el boom y explotando el trap. De que la jugá, de que la jugá. Soña tu BGM, ya el Chevy tuneao. Qué picardía, qué picardía. Buscar quilombo donde quilombo había. La muerte lerda la provoca mi sangre fría. Con los pibes al costado de las vías. Tranca branca no es la bebida. Wiki caliente a mi melodía. Mientras me embriago con frío en la rutina. Alma de la esquina, alma de la esquina. La más linda me ven el perico. En la zona azul la del falso rico. Para la cuadrada donde está el Nico. Repetí paciencia, yo se la dedico. Forjo mi ego contra el egocentrismo. Mierda el consumismo, consumo lo mismo. En su pisa fuerte provocamos sismo. Y nos vimos. Ni nos vimos, respeto al que yo sé que es hija. No sueño ser yankee, argentino, yo nací. Amor eterno, mi madre, mi hija y al lugar donde crecí. Marilyn dice, no me gusta la droga gusta de mí. No vivo de esto, hay que trabajar, aunque quiero un sueldo como Pablo Escobar. Una guacha con burra, lo Nicki Minaj. Y lo más importante, ver feale a la ma. La gente que ama también sabe odiar. El que anda ciego sabe escuchar. Mire mal, tendrá que cobrar. Y el que toca la fría no va a respirar. Toca la fría, no va a respirar. Chanta azul está en la casa. Right. Salud para toda la gente que nos está escuchando. De corazón en corazón. Yeah. El barrio para el barrio. El barrio para el barrio, siempre. Vieja, te amo.